18:15 la hora en la tarde, hora que comienza este punto de historia a 20 años del nacimiento de La Mosquitera, organización comunicacional y cultural. Gran producción de este espacio. Agradecemos bueno, a Juli, a Luli, a Nacho, que están haciendo posible de lunes a lunes este encuentro. Excelente. Bueno, como decimos, vamos a retomar. Sí. Que se repite los domingos. Ayer lo escuché. ¿Lo escuchó? Sí. Vamos nomás con la programación de La Mosquitera. Ajá. Fue el programa que estuvieron la Ceci y el Nelson. Ahí está. Entonces lo pueden encontrar todos los domingos a partir de... la hora, más o menos, te digo, a la tarde, pues. A la tardecita no está ahí en programación. No, a la siesta. Un 14. Bueno, este punto de historia, como ya han pasado en este recorrido, trazando, bueno, esta historia de estos 20 años, nos vamos encontrando lunes a lunes con quienes, bueno, nos hemos encontrado, valga la redundancia, en hacer comunicación popular, cultura popular. En esta entrega, con 200.000 litros en sus haberes, tenemos a Wally Quiroga Fuster y a Dardo Boggi, a quien le damos las buenas tardes a este punto de historia. ¿Cómo le va, compañeros? Que empiece. Hola, el... querido. Hola, querido, ¿cómo están? Un saludo especial ahí para la mesa, para todos los oyentes de La Mosquitera y para el Wally Quiroga Fuster. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos compañeros ahí en el piso? Sil, Nico, Darío, bueno, a la producción, al Nacho, a la Juli. Y buenas tardes, Dardo, mi hermano querido, ¿cómo estás? Ahí está, sí, sí. Muy bien, acá esperando la comunicación con estos compañeros maravillosos y laburantes de la comunicación popular y de La Mosquitera 88.1. Ahí está. Muy bien. El dial de la memoria. Les vamos a pedir si pueden, alguno de los dos tiene su radio un poco alta y nos estamos escuchando de fondo, si la pueden bajar un poquito. Ahí está. ¿Sopor, Eduardo? Yo la tengo apagada, la radio. No. Entonces era yo. Muy bien. Bueno, nos vamos a ordenar. Ahí la apagó por Ollán, que está conmigo. Nos vamos a ordenar un poquito porque ustedes no se ven, ¿no? Va a arrancar el Wally y en segundo término va a ir el Dardo. Yo lo que quería preguntarle, y que hacemos siempre como un repaso, si se quiere, bueno, el Wally es bermejino de pura cepa. El Dardo anduvo por acá, por estos lares y también con el grupo de teatro. Pero bueno, si nos pueden contar un poquito de su historia de vida en este lugar, de su recorrido y también cómo se encuentran con La Mosquitera, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, a ver, yo vengo... Nací acá, soy bermejindio, soy Nick, dirían los de Chacra, nacido y criado en Bermejo. La primera incursión mía en estas cuestiones fue en la Asociación de Artistas y Artesanos del Bermejo, el Sauce y Colonia Segovia para la erradicación. Ahí después tuve contacto, por intermedio de la asociación, con Nelson y toda esta gente que crea La Mosquitera, revista. Yo tengo mi primera aparición en contacto con toda la gente de La Mosquitera al año, sin participar, por supuesto, al año, cuando se cumplió un año de la revista, por allí por la calle Araujo, un festejo, Araujo esquina Maure. Bueno, y después hemos seguido haciendo talleres de radio, siguieron ellos haciendo talleres de radio con la gente de la revista. En los encuentros, eran en radio abierta, estaba Nelson, participaba también la gente de la Escuela Quesada, tenían también ahí esta cuestión de comunicación social, y bueno, por ahí empecé yo también a comunicarme con ellos. Después yo estaba trabajando en La Mosquitera, en la biblioteca, cuando sale ya el tema de la radio, de los equipos, y bueno, por ahí se estuvieron haciendo talleres durante bastantes meses sin tener equipos, se jugaba a hacer radio, ¿no? Este, de locución, de operador también, que vino gente de la universidad a darnos una mano de la UNC. Este, bueno, así fueron los inicios y los contactos de míos en La Mosquitera, ¿no? ¿Dardo? Bueno, querido, yo te digo que no pasé por Bermejo, sigo estando. Vos dijiste que pasé por ahí por Bermejo. No, vivió. Sigo estando, yo tengo a mi compañera ahí, la Dede Bonoldi, que le mando un abrazo y sigo estando siempre ahí en Bermejo, no solamente con mis efectos, sino con todos ustedes ahí, que soy parte, me siento parte de la Mosquitera. Yo, mirá, a mí me convocó el Flaco Suárez para armar un grupo de teatro barrial ahí en Bermejo, y junto con el Pablo Flores armamos un equipo de laburo con gente ahí de la zona, algunos estudiantes de teatro, y así nació el grupo de teatro El Bermejo, que estuvimos involucrados con La Mosquitera por nuestro, digamos, algunos proyectos en común, tanto como un radioteatro, tanto como el cine, como ocupar los espacios públicos con el cine desde La Mosquitera. Y todo ese laburo lo hacíamos casi en conjunto. Qué importante, Dardo, ese recuerdo, el del grupo de teatro ahí, Juan el Flaco, que seguramente va a estar en este punto de historia. Pero contanos un poquito de Ladrillo de Coraje, que fue la primera obra que se hizo en la fábrica recuperada en Cerámica Cuyo. Bueno, y después vamos a escuchar, le voy a invitar a escuchar un audio que le involucra a los dos, porque los dos estuvieron junto con otros compañeros y compañeras, obviamente, en ese grupo de teatro que grabó un radioteatro acá, que lo guardamos y lo pasamos siempre, y nunca va a pasar ni de moda ni de nada, porque es una joyita de acá de La Mosquitera. Así que vamos a estar escuchando ese audio. Pero contame, Dardo, un poquito más sobre la historia del grupo de teatro, esta función que se hizo ahí, Ladrillo de Coraje, que hay un libro también, que tengo en casa un libro. Exactamente, sí, bueno, en realidad no fue la primera obra fue un lugar que era un grupo de personas que buscan un lugar para vivir y con esa maravilla que cuando uno tiene tanta esperanza de encontrar un lugar tan difícil en la vida, ¿no? Y ser solidario con todo el mundo y quererse y comer asado y tomarse unos vinos y qué sé yo, y con toda la problemática que esto implica, las peleas, las distintas ideologías de cada uno que por ahí te van separando. Esa fue la primera obra que hicimos con el Flaco y con el Pablo Flores. Después salió la obra esta maravillosa de Ladrillo de Coraje, donde pudimos contar todo el recorrido que hicieron estos muchachos de ahí de la fábrica para poder seguir laburando, ¿no? En época del neoliberalismo salvaje, que los obreros justamente es la materia más barata para cambiarla. Y logramos contar con un montón de gente ahí, ahí se involucraron más vecinos de la zona, que fueron a trabajar, hicimos un pequeño taller de teatro y por supuesto, la creación colectiva de la obra, que fue realmente fantástica, con gran apoyo popular. Era una obra que se hacía los fines de semana y estaba la fábrica, pero con no sé, 200 personas, 300 personas que lo iban a ver. Era realmente fantástico, fue una experiencia inolvidable. Y luego seguimos laburando ahí en Bermejo y quisimos contar, nos pareció maravilloso poder encontrar un libreto que hablara sobre las venas abiertas de América Latina, y con eso se hizo el radioteatro, que seguramente vamos a charlar enseguida de eso. Ahora los voy a invitar, antes de darle paso al Wally para introducirlo también en ese tema, vamos a escuchar un audio, ¿no? La introducción de este radioteatro. ...500 años... basada en el libro de Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Escrita por José Ignacio y María López Vigil. 500 engaños, otra cara de la historia. El descubrimiento de América. Que también podría llamarse los primeros ladrones. Ahí le sumamos también la voz de la Dede, querida, que le mandamos un fuerte, fuerte abrazo, que ya pasó por este punto de historia. Wally, no aparece la voz del Wally en la presentación, pero sí claramente fue parte de este radioteatro. Cuéntenos sus vivencias. Fue una experiencia exquisita y enriquecedora, que ya habíamos tenido un pequeño adelanto porque habíamos hecho con Dardo y el grupo de acá del Bermejo, Las de Enfrente, un radioteatro también de dos capítulos, anterior a esto. ¿Anterior o posterior? Bueno, lo tengo como posterior. ¿Sabes qué? Bueno, si hay algo que me está fallando es la memoria, así que pido disculpas. Juro que estoy sano. Che, bueno, el tema, lo de 500 engaños era apasionante porque teníamos un solo ensayo, y grabábamos, entonces la movida y el compromiso de las y los compañeros era excelente, de juntarnos por ahí entre dos o tres, a ensayar cada una de nuestras partes y la que nos tocaba, muy enriquecedor como grupo, ¿no? Porque se notaba el amor con que hacíamos las cosas y el compromiso, la dirección de Dardo excepcional ahí, y bueno, y era jugar permanentemente, jugar a hacer los personajes, a hacer las voces, nos tocaba por ahí hacer de franceses, por ahí de ingleses, de alemanes, de bolivianos, peruanos, así que no era fue apasionante eso. Y agradezco al Dardo toda la vida esto porque me sirvió de mucho, la verdad. Y fue algo que hicimos muy lindo, que bueno, cuando anduvo por acá este señor de las venas abiertas, Que vino para un 24 de diciembre, se le entregó un MP3 con, creo que eran, teníamos grabado hasta ese momento 13 capítulos, si me equivoco, que Dardo me rectifique. Así que bueno, fue apasionante esa etapa, ¿no? Pensé que iba a contestar el Dardo. No sé si, claro, si quería agregar algo más. Y si querían agregar algo más del teatro. Sí. Por supuesto, ahí el Wally fue un actor de primera categoría. El Wally realmente, el que estaba siempre para hacer las voces distintas era el Wally, así que maravilloso, hacía de cubano, de lo que fuera, fantástico realmente. Yo creo que es verdad eso, le entregamos un CD a Galeano con 13, en ese momento llevábamos 13 capítulos grabados. Así que se lo entregamos en mano. Realmente lo del laburo del radioteatro fue fantástico, no solamente por la cantidad de gente que pasó por las grabaciones, que fueron ahí vecinos de ahí del Bermejo, algunos actores que nos ayudaban, algunos compañeros estudiantes de teatro, pero también nos dio la oportunidad de conocer la historia desde otro lugar. Me parece que a mí que es muy fundamental esto. Comenzamos a replantearnos lo que nos habían enseñado en la escuela, nuestros maestros, lo que habíamos aprendido en nuestras casas, ¿no? La historia oficial que siempre refleja los acontecimientos tal cual lo quieren contar los ganadores de esta historia. Pero esto hacía que en las grabaciones pudiéramos ver los hechos con una actitud crítica, ¿no? Con una historia contada por los sectores dominantes que siempre nos han esclavizado y lo siguen haciendo aún. Los países latinoamericanos somos el patio de atrás de los Estados Unidos. Primero fuimos de España, después de Inglaterra y ahora seguimos con los yanquis. Así que para mí fue muy importante esas grabaciones ahí en la Mosquitera. Un especial saludo para Marcelo que nos hacía todo el laburo de la edición, maravilloso. los temas musicales que empleamos, fantásticos, realmente como vos dijiste al principio, es una joyita, es un gran laburo ese que hicimos. ¿Y qué significa para ustedes La Mosquitera, digamos, ¿no? En su conjunto de un proyecto social, cultural y político, y habiendo atravesado por distintas instancias de participación en todos estos años, incluso desde su gestar en la Feria de Artesanos y en la Asociación de Artesanos de acá de Bermejo? Bueno, mirá, esto siempre digo que hay un antes y un después de la asociación y La Mosquitera acá en el Bermejo, ¿no? Por el tipo de vecindad, de antes era solo la iglesia, la escuela y punto, pero no intervenía en la sociedad en toda esta cuestión, ¿no? Costó mucho también desde que empezamos a hacer los encuentros en la calle Maure, que se plegaran los vecinos. Al principio era más gente de afuera la que venía, pero logramos en un momento que estuvieran los vecinos ahí sacando sus productos a la calle, sus verduras, sus panes, sus empanadas, el gallego con las paellas. Me acuerdo en uno de los encuentros que el gallego no tenían medios para hacer la paella, y entonces con Miriam Armentano hicieron pan casero y con aceite de oliva y ajo, y le convidaban a la gente a cambio de una sonrisa. Eso pasaba acá, viste, en los encuentros, el cambio de cabeza que hubo acá, se produjo acá en el Bermejo, por La Mosquitera, por la asociación. Y La Mosquitera tiene muchísimo que ver en esto. Yo me acuerdo que cuando estaba por empezar la radio, que salíamos a preguntarle a la gente a qué hora escuchaba radio, qué escuchaba, si escuchaba en la siesta, qué música. Me acuerdo que escuchaban los talleres mecánicos, escuchaba mucho cuarteto y cumbias y esas cosas a la siesta. Y en una oportunidad estaba con María Domínguez, la madre de Plaza de Mayo acá, y le digo, ¿escuchás la radio? Sí, dice, pero por ahí me molesta, pues, que ponen mucha cumbia después de la una. Y entonces le expliqué que era esto, que habíamos hecho un trabajo, porque eso, La Mosquitera es así, ha hecho un trabajo de hormiguita en la gente, ¿viste? Para hacerla partícipe. Entonces eso es impresionante, el trabajo que ha hecho La Mosquitera y el cambio de cabeza también acá en la zona, ¿no? Primero en la zona y después, yo creo que nunca Nelson, este genio cabezón, se imaginó que iba a llegar. Y después, bueno, ustedes, Darío, con la gente que ha seguido, ¿no? Llegar a donde estamos llegando, ¿no? Es impresionante, eso es emocionante. Cambio fuera. Sí, no sé, sí, yo creo que La Mosquitera es la voz de los que, justamente, de los que no tenemos voz. Los medios dominantes, justamente, en este momento, donde cada vez el dominio de los medios de comunicación está más concentrado, tener este canal de expresión en el Bermejo, La Mosquitera, me parece realmente fantástico. Y sé del laburo que han hecho todos los que hacen La Mosquitera, que vienen laburando con la revista desde hace muchísimo tiempo. No solamente hacer la revista, hacer las notas, la gente que colabora, el reparto de la revista. Realmente hay un laburo ahí atrás que es digno de admiración. Así que es un placer realmente estar en comunicación con La Mosquitera y poder agradecerle a todos los compañeros que hacen La Mosquitera día a día, todo el laburo que están haciendo para poder escuchar otras voces. Bueno, compañero, vamos a escuchar un audio más, a ver con quién nos sorprende el Nico, que teníamos ahí algo preparado. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. Estamos llegando al objetivo. Así es, Paul. Cuando estemos en el lugar exacto, hay que dejar caer a Little Boy. Señoras y señores, habla el presidente de los Estados Unidos. Gracias, señora Gain, y a su capitán Paul Tibbet. Hiroshima prácticamente ha desaparecido del mapa. ¡Estamos ganando! ¡Al oficio con ellos! ¡No! Doctor, vi un elefante rosa en la bañera. Por favor, mi amigo, no existe. Pero yo lo vi, y además vi abejas fosforescentes y gigantes. No existen. Y además vi mariposas de colores. Bueno, las mariposas son de colores. Sí, claro, pero estas volaban para atrás. ¡A los pichones! ¡Sí! Es peligroso para sí mismo y para los demás. Construyó castillos en el aire. A pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. No, no es cosa de locos, es cosa de todos. Ventanas fabulosas. Grupos de usuarios de servicios de salud mental, Mendoza. Excelente campaña, los encuentra los dos. También en esa campaña, ahí con las dotes de vocalización que nos decía el Dardo, haciendo un yankee, ahí el Wally. Pero bueno, la verdad es que... Presidente. El presidente, claro, siendo el presidente de los Estados Unidos. ¡Qué artistas! ¡Qué impresionante! ¿Qué recuerdan de esta instancia también tan importante en un momento donde se estaba luchando mucho por la sanción de la ley de salud mental, ¿no? Ahí que hable Dardo, que tiene muchísimo que ver, porque sí. Creó un grupo también con la gente de salud mental, donde hizo un grupo de teatro que se ensayaba, y nosotros también colaborábamos con el grupo de teatro comunitario, colaborábamos con él, donde era la unión vecinal, no, la cuestión municipal acá. La delegación municipal, la calle Avellaneda. La delegación, correcto. Ahí estábamos en Vieites y Avellaneda. Dardo. Claro, sí, la delegación municipal cuando era un poquito más popular que ahora. Con otro gobierno, por supuesto. Ponele, sí, un poco más era. Sí, esa fue una campaña de salud mental que estuvimos laburando justamente con usuarios de salud mental cuando se estaba tratando de aprobar la ley. Y la desmanicomialización. Oh, me salió bien. Salió de corrido, impresionante. Sí, que es una palabra difícil. Que al final de cuentas me parece que no la están usando a la ley de salud mental. Así que habrá que seguir insistiendo para que a los compañeros que tienen problemas con salud mental, que lamentablemente lo llamamos locos o lo llamamos con términos peyorativos, y son enfermos de salud mental que necesitan otro tipo de tratamiento, ¿no? Ya ha avanzado mucho la ciencia con respecto a esas cosas, pero se siguen usando técnicas muy antiguas, hasta electroshock, por ejemplo, que los deja atontados a esta gente. Así que, bueno, hicimos un gran laburo ahí con un taller de teatro donde también pusimos algo en el aire ahí en La Mosquitera. También maravilloso el laburo de La Mosquitera, por supuesto. Siempre ahí La Mosquitera apoyándose. Siempre La Mosquitera. Y además de incursionar en, bueno, de estar en el teatro, incursionar en la radio, ha sido actor de audiovisual. Dardo. Así es. Sí, claro, por supuesto, sí. hicimos unos videos con respecto al tema de salud mental que salieron en las redes sociales. Bueno, excelente. Recién referenciaban a otros compañeros, otras compañeras y compañeros en cuanto a el aporte que ha significado para la mosquitera, ¿no? La verdad que estén hoy acá, la verdad que es un gustazo enorme, porque uno traza este recorrido y ve tanto, ¿no? Tanto de participación y de compromiso y de entrega, en el sentido de la entrega más genuina, ¿no? Cuando hablaba recién de corazón abierto, es porque, bueno, el Wally es invitarte a la casa todo el tiempo y abrir su casa y para quien sea, el Dardo igual. Recuerdo una apoyada histórica en una cena de fin de año. El Dardo la debe recordar mucho, mucho, porque se hizo 10 discos seguidos al mismo tiempo. No sé cuánto de cantidad de discos eran. Comimos pollo al disco como 3 semanas seguidas. Pero bueno, en todas, ¿no? En todas esas instancias, no solamente en lo radial, en lo del grupo de teatro, sino bueno, también cuando se arma una peña, estar en el tema de la cocina, en todo lo que haga falta, ¿no? Me parece tan bonito esto, que nos encuentre eso en la mosquitera, ¿no? Se lo pregunto a los dos. Bueno, ahí me convertí en el rey del pollo al disco esa noche. Sí. Y pues, la verdad, eran 10, 8 discos que había que atender. Por supuesto que no estaba solo, siempre había un grupo de gente que me ayudó, un grupo de mujeres que nos ayudaron a cocinar. Yo era como el chef número, el number one, digamos, ¿no? Era el que revisaba el todo y el maestro de los chefs, claro. Pero había un montón de gente ahí laburando, por supuesto. Sí, y, perdón, Dardo, sí. Sí, sí, que claro, no, soy solamente quería decir eso, que era un recuerdo fantástico y el premio era compartir con toda la gente de la mosquitera, con los vecinos, que iban y apoyaban ese tipo de eventos, ¿no? Que en realidad es lo bueno de este tipo de laburos, el encontrarse, el poder dialogar, el poder contarse cosas, el poder aprender, el escuchar al otro. Me parece que el fundamento de esto es el de trasfondo es ese. Sí, hablaba Dardo esto, ¿no? De lo del compartir. En estas cuestiones, ¿no? Que nos convocan y que es tan agradable porque nos sirve para el crecimiento, porque uno se enriquece. Dardo sufrió mucho esa noche porque para colmo era un fin de año, así que imagínense 30 grados y había desaparecido a las 5 de la tarde estando. Mira el detalle que le voy a dar. Claro. Había desaparecido el disco del Flaco Suárez en un momento. Del Flaco Suárez, se robó un disco, no se puede robar a alguien un disco. Como una semana, eso fue de terror, sí, claro. Sí. Casi nos denuncia el Flaco. Apareció, creo que lo tenía Dapino. Claro. Sí, ahí adelgazó ese día como 5 kilos el Dardo, viste, al lado del fuego con los discos. El extraño caso de que se traspapeló un disco. Nunca había pasado. Pero para colmo era con pollo. Totalmente. Bueno, llegan saludos. Son experiencias muy bonitas. Llegan saludos. Un abrazote para Wally y Dardo desde el callejón de la Capilla. Así conocerán ese callejón. No. Muchas gracias a esos afectos hermosos. Gracias a la gente del callejón ahí, hermosas y hermosos. Hermosos. Y bueno, ¿cómo ven hoy su participación en este contexto en la radio, en la revista, en algún otro proyecto? Falta, la otra vez charlábamos, faltan las peñas, eso se extraña, pero bueno, siempre se encuentra alguna manera de estar. ¿Cómo la ven ustedes hoy? Y de verdad que se siente, ¿no? Y hay reclamo de la gente. Una, primero porque nos hace falta a Les Mosquiteres para seguir sobreviviendo. Segundo, por el encuentro, por el abrazo, por la mirada, por el baile, por el beso, por el vino. Estas cosas que producen los encuentros de las peñas de la mosquitera, ¿no? Que son apasionantes y son multitudinarias. salvo un par nada más que, bueno, que la verdad que no pasa, quedan en olvido, pero que no es un par, es una sola. Pero por lo demás ha sido fantástico todo, y la gente siempre tratando de colaborar, ahí con la gente del MIN, poniendo los músicos, y cuando no, convocando, y los cantantes venían gratis, así que bueno, y el compromiso de la Mosquitera de tratar de atenderlos lo mejor posible a esta gente por la buena onda de colaborar, ¿no? Eso es lo que pasa siempre, la solidaridad y la otredad, ¿no? Que nos pasa no solo con esto, sino con todo lo que puede llegar a pasar con algún compañero o compañera, estar ahí siempre tratando de apoyar, ¿no? Bueno, esperemos que pase pronto todo esto de la pandemia para volver a juntarnos, ¿no? Para volver a abrazarnos, como dice el Wally. Y bueno, y para la próxima estaremos preparando, me parece, ya estoy viendo algunos temas para un próximo radioteatro, que por supuesto será con temas históricos, ¿no? Que para mí es muy importante en este momento. En exclusiva. Esto es en exclusiva. Participar. En exclusiva en este momento. Está en un sorpresón que me para el corazón. Vamos, bueno, estoy viendo algunos temas para armar este radioteatro. He estado haciendo un taller de historia con el Negro Nasif. Uh-huh. Así que hemos estado viendo algunos temas ahí importantes y otra vez digo, hay que volver a hacer eso, pues parece de fundamental importancia. Y por supuesto que lo vamos a hacer en la radio, en la Mosquitera. Qué bonito, Dardo. Qué bonito. ¿Puedo participar? Pero por supuesto, vos sabés que estos laburos son abiertos a todo el que quiera participar, como decíamos en cada una de las entradas del radioteatro. Claro, aparte me encanta eso de participar, porque los ensayos y después de actuar y todo eso, bueno, hay juntadas, viste, hay vinos, hay pizza, hay asado. Así que extraño eso también, que cosas que no hemos compartido nunca casi, Dardo. Bueno, en general los actores, para nosotros lo más importante es ir a comer después de la función. Nos ganamos un mango a veces y bueno, pero que aunque nos comamos un sándwich y nos tomemos un vino con un amigo, con una amiga, ya con eso damos por pagado el laburo que hemos hecho. Bueno, llega el mensaje, genial la entrevista, si nos juntamos con el Dardo podemos hacer una disqueada de pollo. Tengo también 7 discos en el momento, epa. Y el Wally que aporte sus cuchillas para la verdura y el pollo. Esto lo manda el Cuervo. Le mandamos un fuerte abrazo ahí al Cuervo. Los cuchillos del Wally, muy un trabajo hermoso. Quiere contarnos cómo puede vincular los cuchillos con la Mosquitera. El cual. Los cuchillos con la Mosquitera, bueno, no, yo siempre trabajaba haciendo otras cosas y cuando no entraba a trabajos, hacía cuchillos. Les cuento que estoy haciendo cuchillos, más ahora hace como un año y medio. Y bueno, y siempre, bueno, donando cuchillitos ahí para rifa en la Mosquitera, como hacen todos los compañeros y compañeras, que ahora creo que se va a venir una rifa, si no me equivoco, con esculturas, con trabajos de artesanos y artesanas, así que bueno, siempre ahí participando con lo mínimo que copás, con lo que uno puede y lo que uno tiene, ¿no? En este caso mío, los cuchillos. Bueno, un mensaje, un abrazo al Cumpa Wally, siempre al pie del cañón, aguantando los trapos. Esto lo manda el Ángel, grande el Ángel, le manda un fuerte abrazo. Gracias, Angelito. Bueno, sigo leyendo mensajes, más abrazos desde el Callejón de la Capilla. Se los quiere, a full el Callejón, ¿eh? Hola, Mosquiteres, añorando volver a las peñas tan ingratas que han realizado. Gracias, abrazo grande, Oli, Ceci y Gaby, de la Maure, de la comarca de la Maure, ¿eh? Muy bien. Vamos nomás. Bien. Bueno, grande, la Maure. Los dos son laburantes de la cultura, del arte. La Mosquitera ha hecho por lo menos el intento de encontrarse, ¿no?, con trabajadores, trabajadoras de la cultura y del arte a lo largo de estos 20 años. Generar un lugar como este frigorífico recuperado, como esta casa de la Mosquitera, que es este encuentro con el arte y la cultura, y obviamente con la comunicación popular. ¿Cómo ven esto en relación a lo que pasa en Mendoza, ¿no? Que a veces, siempre es tan difícil ser un laburante, un trabajador del arte y de la cultura. Creo que tiene más letra Dardo que yo, por supuesto, pero es lamentable lo que está sucediendo en la cultura, en la cabeza de los que manejan la cultura de Mendoza y por ende la cultura, ¿no? Lo que está padeciendo, esto de estar haciendo cafés en salas de arte, de estar como privatizando, dándole a una familia que paga 30.000 pesos mensuales para tener un café adornado, digamos, porque con los trabajos de pintores plásticos de acá de Mendoza, escultores, es muy triste lo que está pasando, es muy triste que estén terminando de cobrar algunos artistas ahora de lo que fue Vendimia. Estamos hablando que estamos entrando ya junio, o sea, ya han terminado, si no me equivoco, Dardo lo puede decir porque él está en la asociación de artistas, creo que han terminado de cobrar recién ahora, así que bueno, es lamentable lo que está pasando. Bueno, sí, hay una corrección ahí igual, y no hemos terminado de cobrar, yo todavía no cobro. Bueno, yo participé en la vendimia y bueno, todavía no he cobrado. Sí, es lamentable, ¿no? Nosotros acá en Mendoza tenemos una dirigencia política de parte de del oficialismo que ve la cultura como un negocio, ¿no? Le importa más el turismo que la cultura. Ya está visto en toda la gestión que ha hecho la ministra Juri, ha sido prácticamente igual. Nosotros tenemos un grupo de teatro que se llama, que hacemos una obra hace 20 años, la obra se llama Huellas, en el Museo del Área Fundacional. Por supuesto que todos los compañeros que laburamos ahí, hace 2 años que no recibimos un mango, porque nosotros laburábamos todos los miércoles con funciones vendidas a los colegios. Y la Municipalidad de la Capital jamás se hizo cargo de poner funciones pagadas, creo que nos daban 2 por año, así que el resto del tiempo, nada. Y durante todo este tiempo de pandemia que no hemos podido laburar porque no ha habido clases, porque los chicos no están en condiciones de acercarse a ese tipo de eventos, con 100, 120 chicos para ver la función, así que son dos años que no hemos recibido un solo peso de la Municipalidad de la Capital, y bueno, hay muchos actores que viven exclusivamente de las actuaciones. A nivel nacional es distinto, porque desde el Instituto Nacional del Teatro se está apoyando todo este tipo de cosas. Han habido 211 millones de inversión en cultura. De inversión, dicen exclusivamente. Me parece que es maravilloso el término ese, porque están pagando a algunos actores, a las actrices, un dinero que es una inversión. Una inversión, no es un gasto. Exactamente, no es un gasto. Hay 31 millones de pesos para asistir a los espacios de teatro, que tampoco han podido laburar, 19 millones de pesos para organizaciones comunitarias. Así que bueno, desde el Estado Nacional se intenta hacer algo, que siempre es poco, por supuesto, porque hay muchos que no ni siquiera les llega. Pero la cultura mendocina lamentablemente está dejada de lado. En general, ¿no? Con los músicos, los actores, las actrices, todo clase de artistas, toda gente que se dedica al arte, prácticamente estamos laburando por amor al arte, ahora, como es el mal dicho ese. Y sin embargo, la Escuela de Arte y digamos, la carrera de artes también en la Universidad de Cuyo es una de las mejores a nivel nacional, es muy reconocida. Bueno, se han hecho festivales de teatro en la provincia y eso demuestra la calidad del laburo que hay y la convicción con la que se sigue haciendo. Acá hay gente en Mendoza muy preparada. No solamente está la universidad, sino que hay muchos maestros y maestras que hacen talleres de teatro y que preparan a los compañeros con con mucha fuerza, con mucha capacidad. Así que Mendoza es un polo importante del desarrollo teatral. Uh-huh. Por supuesto, hay festivales de teatro, hay teatro callejero, hay títeres. Hay en Mendoza realmente tiene un trabajo y una gran cantidad de gente que labura en esto. Les vamos a compartir un saludo que llega de Gaby Marín, ambos la conocen, y bueno, en particular con el Dardo hemos compartido la producción audiovisual de los spots para la plena aplicación de la Ley de Salud Mental, que los pueden buscar. Quiero decirles que cuando lo conocí pensé que efectivamente era un médico. Muy bien, claro, el doctor. Pensé que era un doctor. Eso es. Sí. Eso es actuar bien, ¿ves? ¿Te das cuenta? Cuando dice, no hay que fingir el personaje, hay que creérselo. No, si se lo cree uno, es más fácil que se lo crean los demás. Totalmente, una gran producción ahí conjunta, también la pueden buscar. Bueno, Dardo ha hecho de médico, aunque no es médico, pero yo pensaba que sí. Y también la Gaby Marín participó y varios compañeros de La Mosquitera han actuado en esos videos. Estaba en las gigantografías de las calles del centro, Dardo. Si no me... Ah, no, pero esa era una publicidad. Perdón, metí la pata. No era el trabajo. No, era una... Eso era una publicidad, Wally. Claro, una de las publicidades que después me arrepentí de hacerla, porque era para el Hierro Los Andes. Pero empapelaron toda la ciudad con Dardo Boggia. Tamaño natural. Compañeros, Dardo, Wally Dardo, bueno, se nos fue el tiempo, bueno, si quisieran cerrar con algo y agradecer desde ya este momento, estos momentos, estos 20 años, este recorrido de encuentros y bueno, por 20.000 años más. Por mi parte, agradecerles a la gente que está ahora en La Mosquitera trabajando, por este trabajo que está haciendo en la revista, en audiovisuales, en la radio, y bueno, instarlos a 20, 60 años más, y siempre para adelante con el compromiso que caracteriza a La Mosquitera, ¿no? Esa, la voz del otro. Eso nada más. Y un abrazo grande. Bueno, de mi parte, agradecer también a La Mosquitera por el espacio, por poder charlar un rato con ustedes. Realmente para mí siempre es un placer estar con ustedes. Hay un saludo especial para el compadre Porollana ahí que está escuchando ahí con el Wally, que disfrutamos mucho ese parral de La Mosquitera que sigo añorando. Realmente un programa fantástico. Y un saludo para todos los oyentes de la radio, para todos los radioescuchas, para ustedes fundamentalmente por el laburo que están haciendo. Y bueno, estamos con ese proyecto, así que lo vamos a llevar adelante de volver con el radioteatro. Así que un gran abrazo para todos, ha sido un placer superlativo. ¿Qué lo parió? ¿Qué voz de locutor? Acá siguen llegando mensajes que dicen, ¿cómo no eras médico? Me parece que ha estado atendiendo gente, aparte, ha estado haciendo consulta, está aprovechando. Bueno, en pandemia hay que hacer de todo. Claro. Exactamente, como todavía no cobro vendimia, estoy haciendo recetas muy baratas. Éramos tan pobres. Si te recetan cada cosa, así que imagínate, ¿no? O sea, Claro, eso es cierto. Bueno, yo receto en general vino tinto, después de una buena copita de vino tinto es lo que hace bien y eso lo puedo recetar sin ningún inconveniente. ¿Está en su casa usted ahora? En el consultorio atendemos en dos turnos con Dardo en el consultorio. ¿Está en su casa Dardo ahora? Estoy en casa, sí. ¿Qué está mirando? Tiene un paisaje alucinante. Estoy justo de frente a la montaña que tengo enfrente. No. Es un paisaje realmente maravilloso que me apena no poder compartir con los amigos, con las amigas, con los parientes, porque ya voy a ir con el tema de la pandemia. Estamos acá medio aislados. Bueno, pero hermoso, realmente, ¿verdad? Cuando se abra este lugar tiene que ser público, así que para que venga todo el que quiera, me llame por teléfono y me diga, me estoy yendo con una tira de costillas, y acá, bueno, acá vino siempre hay. Anotado. Está, hermoso lugar. Compañero, bueno, gracias, como dije al principio, por estar siempre de corazón abierto, ¿no? Por estar siempre, encontrarnos en todo lo que ha hecho falta hacerlo y, bueno, disfrutarlo y aprender de cada encuentro. Le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Abrazo, abrazo. Abrazo. Abrazo, Eduardo. Ahí está. Pasaron como 200.000 litros en esta entrevista, en este encuentro de Punto de Historia. Muy bonito. Bueno, muy divertido también, ¿no? Son dos personajes que tienen mucho carisma, le ponen mucha onda y además tienen algo particular que no sé si le pasó, que cuando cuentan, uno ve lo que cuentan, ¿no? Esto de la feria, lo que ha sido la obra. Yo no vi nada de eso porque no vivía en esta provincia en ese momento y sin embargo esos relatos me transportan, así que bueno, hermoso y un placer compartir este espacio en la radio con usted. Un placer, producción ahí, le mandamos un fuerte abrazo a Lulia Seca en la difusión, en el diseño de los flyers, de las imágenes, en la producción general. Julieta Arana también, Ignacio Aguilar, que está, bueno, subiendo y refritando, decir de alguna manera, esto, este material. Hermoso.